Juanito Laguna, llega la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube. Es el nombre Juanito en la cañada, es el nombre Laguna, casi no es nada. Corazones de trapo sueñan la cola, palomita torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque puede, puede. Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Se pierde Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, es carta y sobre. Barrilete Laguna, Juanito pobre. Si Juanito Laguna sueña conmigo, volveré en barrilete para mi amigo. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna.